Buenas, mi nombre es Gilmer Mirabal. Pertenezco a la corte del año 2012 en la carrera de TCU en informática en la UNEYES Apure. A continuación, pretendo explicar un poco sobre lo que son las señales analógicas y sus características. Señal. Comúnmente llamamos señal a lo que transporta la información o datos dentro de un sistema. Sin embargo, el concepto de señal puede corresponder a múltiples interpretaciones en función, por ejemplo, de la naturaleza de la misma. Señal analógica. Las señales analógicas son aquellas que poseen infinitos valores en el tiempo y que evolucionan en forma continua, como por ejemplo la temperatura, la intensidad de la luz, la intensidad del sonido, nuestra voz, etc. Como podemos observar en las gráficas, tenemos que la longitud de la señal depende de la intensidad y la amplitud de onda que transcurre en un tiempo determinado. Características de las señales analógicas. Las señales analógicas se clasifican de dos maneras. Tenemos las señales periódicas y las señales aperiódicas. Las señales periódicas se repiten, son aquellas en donde se repiten todos sus valores en un espacio de tiempo. Es decir, cada cierto tiempo se repite la figura y por lo tanto son predecibles. Por otro lado, tenemos las señales aperiódicas. En ellas no se repiten sus valores. En este caso, no podemos predecir su evolución. Las señales analógicas cuentan con unos parámetros. Estos son, por ejemplo, tenemos acá el periodo. Se denota con la letra T y representa el tiempo que tarda en ejecutar un ciclo, es decir, el tiempo en que se repite la señal. Las unidades de medida del periodo son los segundos y sus submúltiplos son los milisegundos, los microsegundos, nanosegundos y picosegundos. Otro de los parámetros de las señales analógicas son las frecuencias. Esta se anota con la letra F y representa el número de ciclos que una señal periódica ejecuta por segundo. Su unidad de medida es el hercio o hertz y sus múltiplos son el kilohercio, megahercio, gigahercio o terahercios. Entre algunos de los ejemplos de las señales analógicas tenemos la voz a través de líneas telefónicas, que en la cual la red telefónica básica o RTB tenemos que fue creada para transmitir la voz humana, tanto por la naturaleza de la información a transmitir como por la tecnología disponible en la época en que fue creada. Este tipo de tecnología es de tipo analógico y hasta hace poco se denominaba RTC o red telefónica conmutada. RTB es en definitiva la línea que tenemos en el hogar o la empresa, cuya utilización ha estado enfocada fundamentalmente hacia las comunicaciones mediante voz, aunque cada vez más ha ido tomando auge el uso para la transmisión de datos como fax, internet, etc. Otro ejemplo de señales analógicas es el de la transmisión de datos por ondas electromagnéticas. La radiación electromagnética es un fenómeno producido por la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio en todas las direcciones en forma de ondas electromagnéticas, llevando de este modo la energía en forma de señal de un lugar a otro. Y bien, en conclusión podemos decir que debido a que las señales analógicas toman sus valores en intervalos continuos de tiempo, la menor perturbación afecta la señal y por ello el procesamiento de la misma es más complejo. Esto debido a que se utilizan filtros para mejorar la calidad de la señal. Y bien, esto fue toda mi explicación. Muchas gracias por su atención y será hasta otra oportunidad.